Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia. De la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto. Muy buenas noches, amigos y amigas de la Latitud No Violenta. Qué gusto acompañarles un martes más en esta transmisión. Sean bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Luis Fernando Mendoza y es un gusto estar nuevamente con ustedes. No se olviden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales también. Así en Facebook nos encuentran como Latitud No Violenta, en Instagram como arroba Latitud No Violenta, en Twitter como arroba L No Violenta. También, obviamente, no estoy solo, estoy muy bien acompañado, así que saludamos a nuestra queridísima Ros. Buenas noches, ¿cómo estás? Luisfer, ¿cómo estás? Amigos de La Latitud, muchísimas gracias por acompañarnos otro martes. Realmente nos hace muy felices de compartir este espacio, esta hora junto a ustedes, y que también se enteren de todo lo que está pasando, de las cosas, las noticias que les traemos, y también que nos acompañen para estas charlas que tenemos desde que empezó el confinamiento, que han sido muy muy buenos y esta noche no va a ser la excepción. Así que, bueno, yo creo que vamos por ahí empezando y creo que tenemos noticias, ¿verdad, Luisfer? Así es, Ros, y para optimizar un poquito el tiempo, bueno, les quiero contar que el plan de vacunación de COVID del Ministerio de Salud tiene poquitos días de ejecución y ya tiene algunos cuestionamientos, y es así que Freddy Carrión, defensor del cuerpo, del pueblo del Ecuador, solicitó al presidente Moreno la remoción o sustitución del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, en un oficio en el que explica que ha recibido una serie de denuncias sobre la irregularidad y falta de transparencia en los procesos de asignación y distribución de las primeras 8.000 dosis de vacunas contra el COVID-19. Y se supone que una de las causas que motivó a la cuestión de Ceballos fue el anuncio de que una brigada de vacunadores del Hospital Pablo Arturo Suárez se trasladó hacia el Hospital Geriátrico de Los Valles, en donde laboran algunos familiares del ministro de Salud. Carrión agregó que esto daría para que la Asamblea inicie un juicio político y también se lo destituya. Por otro lado, el presidente Moreno ha ofrecido su total respaldo al ministro Ceballos. ¿Qué nos tienes, Ros, por tu parte? Bueno, yo los voy a llevar hasta la redacción Madrid de Presenza. Recuerden que todas las noticias, incluida la que les voy a dar ahora, y de todo el mundo las encuentran en la www.presenza.com. Recuerden que es con doble S y Z al final. Y esta vez nos traen una excelente noticia, que es que el Consejo General de Naciones Unidas aprobó este pasado viernes el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, que es TPAM por sus iniciales. Este fue negociado y aprobado en 2017 y recién entra en vigor esta semana tras ser acordado por 120 países. Fue firmado por 86 y ratificado por más de 50 estados. Este tratado, que ya es parte de la legislación internacional, obliga a los países que han firmado a no desarrollar, adquirir, almacenar, amenazar o usar armas o explosivos nucleares. Ahora, en la oposición a este, encontramos a potencias nucleares como China, Rusia, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y también Israel o Irán, entre otros. Los países miembros de la Unión Europea y la Alianza Atlántica tampoco han querido firmar ni ratificar el texto, pero este es un gran paso porque pues ya podemos de una vez ver un poco de luces en contra de lo que es la guerra, y es lo que tanto se ha luchado desde el ICAN y desde Presenza, obviamente. Muy bien, Ros, muchas gracias. Y bueno, con este breve segmento de noticias queremos ya saludar a nuestras invitadas, pero antes, obviamente, presentar nuestro segmento Hablemos de. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de. Siempre hay algo que tratar. Muy bien, amigos y amigas, en esta queremos continuar conversando con nuestras candidatas a la Asamblea del Ecuador, y esta sí que nos acompaña Vanessa Freire. Ella es una de nuestras candidatas asambleísta de Los Ríos por Centro Democrático, Lista 1. Además, es de profesión ingeniera en gestión ambiental, en gestión empresarial, en gestión empresarial. Está casada desde hace 25 años con el máster Javier Nahua Bazán, con quien tiene 4 hijos. En lo profesional, fue coordinadora administrativa del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, coordinadora administrativa Hospital Provincial Martín y Plaza, responsable provincial de control y manejo de activos fijos, y también estuvo en la Dirección Provincial de Salud de Los Ríos. También en la alcaldía del Cantón Montalvo fue directora administrativa, coordinadora del MIES en la zona 5 y asesora de la prefectura de Pichincha. Así que saludamos a Vanessa. Buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches, Luis, Fernando, buenas noches, Raúl, gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes, con todos mis hermanos ecuatorianos que hoy están siguiendo esta transmisión. Muy bien, y también queremos saludar a nuestra otra invitada, Caterine Chalá. Ella es politóloga graduada en la Universidad Central del Ecuador, actualmente estudiante de Derecho de la Universidad Técnica del Norte, involucrada en el ámbito de la educación y pedagogía, y candidata a la Asamblea Nacional por la Lista 1, UNE Centro Democrático, formada ideológicamente por corrientes políticas progresistas. Se considera una soñadora con una pasión por el atletismo y la música cubana. Cree que es posible establecer una nueva forma de organización política, económica y social, en la cual la distribución de la riqueza sea más equitativa y en donde se priorice el bienestar del ser humano. Piensa que la práctica política debe alentar los procesos organizativos en todos los niveles y fomentar el pensamiento crítico de sus ciudadanos. Bienvenida, Caterine. Buenas noches. Bueno, parece que se presentó algún problema técnico con nuestra invitada. Y bueno, amigos, volvemos. Mil disculpas por estos inconvenientes, siempre suelen pasar en esta temporada de pandemia. Como les decía, ya volvió nuestra invitada Catarina Chalá, luego de la presentación que le hizo Luisfer. Una vez más, bienvenida Catarina, gracias por estar aquí en La Latitud. Y como les decía, vamos empezando con nuestras preguntas, con la entrevista que tenemos que hacerles a ustedes, y que es un gusto para nosotros conversar de sus propuestas y saber qué es lo que está pasando en estas candidaturas. Ahora, Vanessa, me gustaría mucho saber cuál es tu pasión por la política. ¿Nace o se hace? ¿Cómo puedes autodefinirte en pocas palabras? Hola, ahí se quedó el aire, ¿no? Bueno, yo pienso que se hace, ¿no? En el momento en el que me doy cuenta que tengo la oportunidad de servir a mi provincia, de servir a las mujeres, a toda mi gente sencilla, es algo que pienso que se hizo, que se vino construyendo de a poco, a pasos firmes, a pasos agigantados, pero firmes, ¿no? Un trabajo que me dan esa frente en el trayecto político, no de ahora, sino desde hace cuatro años aproximadamente, trabajando de manera incansable aquí en la provincia de Los Ríos y también a nivel del país, cuando estaba como presidenta nacional del Movimiento Compromiso Social. La política es el arte de servir. A veces es algo que se va construyendo y tú lo vas madurando y vas sirviendo, haciendo lo que te gusta, servir a tu gente, servir a la sociedad. Por lo tanto, considero que la política en Vanessa Freire se hizo. Caterine, por favor, ¿su pasión por la política nace o se hace? ¿Cómo se autodefiniría en pocas palabras? Definitivamente el ejercicio político ya como modo de vida es una decisión que hay que tomarla, hay que afrontarla y que se hace en realidad. Se hace porque vas viendo cómo en la configuración de la sociedad, del mundo, todo gira en torno a la política y bueno, es lo que finalmente define mucho de tu vida. Entonces, en mi caso ha habido un involucramiento por ese lado. Creo que es una cuestión de retribuir un poco a la sociedad, también una forma de retribuir lo que uno recibe. Y pues me autodefiniría en pocas palabras como una mujer que se marca objetivos, que me gusta cumplir metas y bueno, en realidad creo que eso sería, y sobre todo muy, muy leal a mis principios, a los principios que me inculcaban mis padres. Muchas gracias, Caterine. Vanessa, por favor, a manera de diagnóstico, ¿qué es lo que observas en la actual coyuntura del país a vísperas de estas elecciones presidenciales del 2021? Bueno, mira, la actual coyuntura nacional política en estas elecciones nos ha dejado una gran reflexión. La reflexión de que un proyecto político va más allá de un color, va más allá de un número. Este proyecto político llamado Revolución Ciudadana ha logrado romper muchos esquemas, ha logrado unir el sentir patriótico de millones de ecuatorianos. Y como el gran ejemplo tenemos hoy a UNES, Unión por la Esperanza, que nos ha permitido caminar juntos hacia el futuro. Esa gran reflexión en la coyuntura actual nos ha permitido mantenernos firmes, con la frente en alto y dispuesto a llegar hasta la recta final, que es el 7 de febrero, porque estas elecciones son de vital importancia para el país, son trascendentales para nuestra patria. Y es este sentir de millones de ecuatorianos que nos ha permitido involucrarnos aún más, cada día más. Y miren, algo súper bueno que vemos en nuestros recorridos como candidatos hoy de la esperanza en el día a día, es que este proyecto político devuelve la esperanza a millones de ecuatorianos. Puedes ver en sus ojos, puedes ver y sentir ese clamor ciudadano de poder recuperar el futuro. Y este proyecto político ha permitido romper todos esos esquemas. Y en la coyuntura actual, el proyecto Revolución Ciudadana ha resurgido como el ave fénix. Y aquí está un equipo de soldados dispuesto a ganar la batalla final el 7 de febrero del 2021. Muchas gracias, Vanessa. Caterine, lo propio, ¿qué es lo que tú has podido observar en la actual coyuntura del país? ¿Qué es lo que tú piensas? Respecto a lo político, refiriéndome al hecho de la campaña, veo que hay un desapego de la sociedad, digamos, un desgaste en la figura, hablando en general de la figura de los políticos, en general, las personas que estamos haciendo política en general en este momento, hay como una decepción que se ve y es notoria, y que frente a eso hay que trabajar, y hay que trabajar con propuestas que no salgan de algo que sea objetivo, muy objetivo. En lo económico, definitivamente la coyuntura nos avisora, no sé si esperemos que el 7 de febrero sea mejor y que las propuestas de nuestro candidato puedan en ese sentido ayudar a mejorar la economía, pero en este momento la economía evidentemente sufre un desgaste y hay una tensión también en la sociedad por este tema que influye mucho en el tema político. Y bueno, ya socialmente en la parte de la Asamblea Nacional, de candidata específica como a la Asamblea Nacional, veo esta deslegitimación que hay de un órgano tan importante como el órgano legislativo, y frente a eso creo que debemos trabajar muchísimo, creo que hay mucho que hacer, las propuestas también van enmarcadas por ahí, y bueno, el desgaste, el descontento se ve de manera general en muchas provincias, hay mucha gente que sí nos apoya, hay gente que está muy indecisa, pero también es por todo lo que está viviendo y está atravesando el mundo actualmente, ¿no? Y frente a eso giran nuestras propuestas. Muchas gracias, Caterine. Ahora, Vanessa, ¿cuáles son las principales propuestas políticas que tiene usted como candidata a la Asamblea Provincial de Los Ríos? Considerando que la provincia de Los Ríos es una provincia altamente productiva, agrícola, y es allá, desde la ruralidad, donde hemos venido recibiendo todos los insumos, porque queremos construir proyectos de ley en conjunto con varios sectores, con el sector agrícola, con las amas de casa, con los transportistas, con los docentes, es importante hacer la inclusión de una verdadera participación ciudadana. Una de las propuestas basadas en la agricultura de nuestra provincia es devolver la dignidad al agro, porque es este sector muy importante que en medio de la pandemia logró abastecernos de alimentos a todos los ecuatorianos. Uno de los sectores que nunca paró. Cerraron los comercios, cerraron los shopping, cerraron las tiendas, cerraron todos los lugares comerciales. El agro, el pequeño agricultor, no paró, aún con sus manos encallecidas, con el olor a tierra, bajo sol, bajo agua, siguió trabajando la tierra. Este sector que ha sido muy golpeado por el actual gobierno, abandonado totalmente. Acá en la provincia de Los Ríos, las 17 parroquias que son netamente agrícolas, no llegan ni siquiera a la conectividad, y ahí recojo uno de los planteamientos del plan de gobierno de Andrés Arauz, que la conectividad se vuelve a un derecho ciudadano. Exista esta llegada hacia los sectores rurales, hacia el último rincón de la provincia, de Los Ríos y de todo el país. Vamos a trabajar dentro de las propuestas, impulsar proyectos de ley que permitan respetar los precios oficiales de los productos de sustentación. Acá en la provincia de Los Ríos, solo como ejemplo, en los 10 años de la Revolución Ciudadana de la Administración de Rafael Correa, el precio al quintal del arroz estaba a $35.50. En la actualidad está a $29. Se paga al mercado y al pequeño agricultor le pagan hasta $20. Vamos a trabajar para que estos proyectos de salud vayan en beneficio de los agricultores. Exista flexibilidad en los créditos del Gran Ecuador, porque hoy se llenan de tanta burocracia y no pueden acceder estos pequeños agricultores a los créditos, más que todo, esos impuestos, esos intereses. sistema financiero a que sean congelados y que se revise todo ese sistema financiero con todo un trámite de burocracia para que haya esa flexibilidad crediticia. Hay un acompañamiento técnico a todos los pequeños agricultores. El sueño de la provincia de Los Ríos, el sueño de Vanessa Freire, es que sea una provincia próspera, una provincia agroproductiva, una provincia donde se genere el empleo. Uno de los altos índices de preocupación acá en la provincia de Los Ríos es el desempleo. Vamos a llegar a la Asamblea Nacional para derogar la mal llamada ley humanitaria. Lo único que ha hecho es un retroceso laboral, un retroceso en las conquistas laborales, golpeando a la clase obrera, despidiendo a funcionarios públicos, dejando con una desestabilización a las familias fluminenses y ecuatorianas. Vamos a generar con Andrés Arauz, dentro de su plan de gobierno, con Carlos Carvajal, 800.000 plazas de trabajo. También tenemos el proyecto de 1 por 1000, recordemos, $1,000 para 1,000,000 de familias, para las mujeres, para que desde la cabecera de la familia, desde esta administración que nosotras las mujeres hacemos con nuestras familias, podamos invertir estos recursos para pagar esas deudas urgentes, para poder sacar adelante algún pequeño emprendimiento y de esta manera reactivar la economía de nuestro país. Las propuestas de esa juventud que gracias a la Constitución de Montecristi tuvo la oportunidad para ir a depositar su libre determinación en las urnas para que pueda sufragar, y es ahora los jóvenes que representan el presente y por quienes vamos a trabajar para recuperar el futuro que también van a sufragar este 7 de febrero por la única opción que nos va a devolver la dignidad y la oportunidad de la inclusión y la inserción del primer empleo con un proyecto de Andrés Arauz dentro del copago para generar empleo a los jóvenes. Vamos a trabajar para que se vigile todos estos proyectos que vayan en beneficio de la juventud, de las mujeres y de los agricultores. Muy bien, Vanessa, muchas gracias. Y esa es una realidad de provincia. Ahora, Caterine, usted como candidata a la legislación, como candidata nacional a la Asamblea, ¿qué propuestas nos ofrece? A ver, la propuesta clara gira en torno al tema del conocimiento y la educación. Yo creo que como jóvenes no debemos descuidar ese aspecto, sobre todo si queremos que el país camine hacia el desarrollo. Pienso que hay que fomentar la investigación y la gestión de conocimientos. Es muy importante la construcción libre y colaborativa de la ciencia en muchos aspectos. Creo que hay que mirar más al sur también, ver la integración que nos propone la CEPAL como opción, también para reafirmar lo que decía Vanessa hace un momento, que es esto también de reactivar las economías que también giran en torno a una problemática que la tenemos ahora a nivel de Latinoamérica, en unos países más que otros, que es esto de la investigación y de la ciencia, que no se está haciendo mucha investigación y que eso gira en torno, obviamente, a la educación. Frente a eso, creo que hay que garantizar la no mercantilización de la educación superior, porque el problema que tenemos ahora, muchos jóvenes, es que el acceso a la educación superior se ve limitada muchas veces por factores económicos. La pandemia ha agudizado esto y reafirmando nuevamente lo que decía Vanessa, creo que la propuesta para generar desde la Asamblea es que el Internet sea visto como un servicio público, no privado, que pueda ser entregado por el Estado a todos los ciudadanos para que de esta manera puedan acceder a todos los niveles de educación en todos los lugares de nuestro país. Es necesario también priorizar en este sentido, recuperar la educación pública. La educación pública es la educación del pueblo y debe ser gratuita, debe ser de calidad, debe tener pertinencia cultural y de identidad de los problemas que acontecen en nuestro país. Se debe restaurar, una cosa que siempre se ha estado diciendo en este periodo de campaña, es restaurar y potenciar los créditos educativos, así como para maestrías, sobre todo para maestrías y doctorados, y también recuperar las becas. Las becas son muy importantes porque nos permite este intercambio de conocimientos, tal vez en universidades que están mucho más adelantadas en temas científicos y de investigación. Y es muy importante que jóvenes ecuatorianos puedan formarse en estas universidades y se pueda recuperar este gran potencial que eran las becas educativas y que con este gobierno se han perdido lastimosamente. Otro factor importante es fortalecer e incrementar la educación técnica y tecnológica. Hemos visto en los últimos años cómo este sistema educativo ha crecido y creo que por ahí hay que también ver en qué condiciones están los institutos tecnológicos y técnicos para que los profesionales que salen de estos institutos tengan excelente calidad y puedan insertarse en la educación de cuarto nivel también. Eso es principalmente en torno a lo que gira la propuesta, no olvidar lo que se mencionaba hace un rato, que es el sector productivo, el campesino a nivel nacional, ese es un problema, y yo creo que ahí hay que darle un trabajo muy fuerte, pero mi enfoque principalmente como mujer joven es que hay que recuperar la educación pública gratuita y de calidad. Una cosa importante es recuperar Yachay como un referente nacional. Hay que ver hacia la UNAE, hacia la Universidad de los Educadores en Azuay. Hay que ver más programas como los de IKIAM en Amazonía para que respondan a las necesidades de los pueblos y las nacionalidades también y que puedan formarse en su entorno y responder a los problemas de sus territorios. Eso creo que es muy importante. Muchísimas gracias, Vanessa. Y bueno, en este momento, amigos, nos vamos a una pequeñísima pausa. Pero ya regresamos con nuestras candidatas y vamos a seguir preguntando y seguir enterándonos de qué es lo que ellas están trabajando y qué es lo que van a trabajar en caso de ser elegidas. Así que ya volvemos, amigos. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Y bueno, amigos, volvemos de esta corta pausa. Les recordamos que estamos conversando con Caterina Echalá y también estamos con Vanessa Freire. Vanessa, sé que el tiempo está ajustado para ti. Solo quería agradecerte muchísimo por haber aceptado la invitación a nuestro programa, por haber compartido esta media hora y haber hablado de tus propuestas y de haber expuesto ante la gente qué es lo que estás haciendo. Muchas gracias por la invitación y me comprometo en otro espacio para darles más tiempo, ¿sí? Por el momento, bueno, agradecerles y decirles que tenemos una opción para recuperar el futuro, para devolver la tranquilidad y la paz a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos con el futuro, ¿no? Y también de que sí podemos tener ese país que todas y que todos anhelamos. No olviden, este 7 de febrero, votar en el primer casillero, todo uno. No podemos darnos el lujo de perder un solo voto, no podemos anular nuestro voto. Aquí está el futuro de nuestros hijos y de las próximas generaciones. Para Andrés Arauz y Carlos Rabascal, y para parlamentario andino, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, también todo uno. Y podemos tener ese país que todas y que todos merecemos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. De esta manera nos despedimos con ella y continuamos con Caterine Echalá. Y bueno, Caterine, considerando que según datos de Diario El Comercio, en las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha se concentran los votantes millennials, que para muchos expertos definirían la elección del 2021. ¿Cuál considera que sea el principal motivo por el que los jóvenes no se involucran en los temas políticos del país? Mira, yo creo que muchas veces como que se trata de ver a estos escenarios como los reales y los únicos en torno a los jóvenes. Pero en realidad yo creo que hay un criterio que marca muchísimo que los jóvenes en su momento no asuman el tema político como algo trascendente, porque tal vez todavía están bajo la tutela de sus padres muchos, y pues no conlleva tampoco una responsabilidad más personal en temas económicos, digamos, o en otros temas, ¿no? Pero hay muchos temas en que los jóvenes estamos organizados en realidad. ¿Cuál es la otra problemática? ¿Cómo está estructurado el sistema electoral y el sistema político actualmente en el país que no permite ese cambio generacional para que los jóvenes vayan asumiendo las posiciones políticas y le den un nuevo rumbo y una nueva imagen y refresquen la imagen de la política para que deje de ser vista como ese escenario maligno en donde solo confluyen unos pocos que tienen el poder y este poder les permite hacer y deshacer con el país? Estamos viviendo un cambio de generación y seguramente lo que viviremos de aquí a unos años será un escenario político con muchos más problemas sociales que se vayan desatando de esta pandemia, de este escenario que vivimos ahora, y hay que reflexionar frente a eso cuál es el papel que estamos asumiendo los jóvenes frente a los escenarios políticos del país, y hay que darles la oportunidad de que participen. Hay que replantear cómo está estructurado este sistema de partidos políticos también, para ver cómo se generan esos cambios, porque los jóvenes tienen mucho interés de participar. Creo que lo que hay que hacer es guiarlos, hay que no de una manera digamos, muy dogmática ni partidaria, sino más bien desarrollando un pensamiento crítico en el que ellos vayan discerniendo, bueno, cuál es la decisión que pueden tomar. Pero yo creo que los jóvenes participamos, lo que pasa es que sí hay que generar más espacios para esta participación. Muchísimas gracias, Vanessa. Hay otro tema que también se ha tocado muchísimo en muchos grupos y es el de la equidad de género. ¿Cuál crees tú que es la relevancia de tener equidad en nuestra democracia representativa? La equidad yo creo que debe ser un eje transversal de toda la política, de todo el Estado, o sea, del Estado como está formado y de la política como está concebida y de la sociedad también. A eso me refería también anterior con un cambio generacional en el que las mujeres asumimos muchas más responsabilidades en el ámbito económico, en el ámbito político, en muchos ámbitos, y somos un eje fundamental también de la economía de nuestro país. Frente a eso, no podemos desconocer que es importante no solo la participación y los espacios de elección popular, sino la participación y la... Y darle esa importancia que tiene en todos los aspectos, no solo en lo público, sino en lo privado también. Lo más privado que podemos tener es la familia. Y en ese espacio es donde hay que ir consolidando esta idea de que las mujeres somos un eje transversal de la formación social, de la conformación social del país, perdón, de la formación del eje económico de nuestro país. Y frente a eso, inyectando este cambio que se está viviendo, en el que, como les decía, las mujeres asumimos otras responsabilidades, ya no son las típicas de años pasados. Y bueno, en torno a eso también la política debe cambiar, las políticas públicas deben aterrizar en esta realidad. Por ejemplo, la pandemia ha agudizado el tema de que las niñas salgan del sistema educativo escolar. Y eso es preocupante porque la decisión termina siendo, si es que vas a retirar a uno de tus hijos del sistema escolar, es que sea la niña para que se encargue de las cosas y las labores del hogar. Y eso hay que irlo cambiando. Eso lo logra una política pública bien enfocada y unas leyes que permitan acceder a esas políticas y que sean en realidad... coherentes con lo que estamos viviendo en el país, porque la realidad de las mujeres de nuestro país todavía es un poco más compleja que en otros países, por ejemplo, que en europeos. Muchas gracias, Caterine. Y bueno, ya que estamos conversando sobre esto de un poco de la violencia, tomando como referencia el caso de violencia de uno de los maestros de la Facultad de Medicina que hizo hacia un estudiante de la Universidad Central, ¿qué postura tiene al respecto sobre la agresión que sufren los estudiantes de las universidades públicas ante el abuso de poder por parte de los docentes? ¿Este tipo de violencia es más marcada hacia mujeres que hombres? A ver, primero creo que la violencia en todas sus formas debe ser rechazada. Debe ser rechazada porque en un país como el de nosotros, en un mundo como se está configurando actualmente, creo que el respeto es la base primordial de cualquier cambio que se quiera generar en cualquier estructura, a nivel de cualquier estructura del país. Lo otro es que creo que confluyen aquí dos problemas. El uno es que sí, en las universidades y mucho más en las públicas, me atrevo a decir esto por propia experiencia en la universidad pública, que no quiero decir que sea mala por eso, ni lo contrario, es una excelente universidad, pero sí hay algunos docentes que abusan del poder que tienen para, a cambio, solicitar otras cosas, y en eso sí se ve mucho la violencia más enmarcada hacia la mujer, otra vez una problemática que se debe resolver. Y ahí está el trabajo que se debe hacer, porque esto es una formación constante, esto es un aceptar constante de la sociedad que debe aprender a convivir de otra manera. Y además de eso, yo creo que el otro problema que confluye es que actualmente tenemos docentes muy desmotivados, sobre todo en el sector público, docentes a los que no se les paga, docentes a los que se les ha dado una carga horaria mucho más extrema. No estoy justificando la actitud, pero de todos modos es una problemática también. Entonces, por eso decía que concluyendo, es problemática, hay que resolverlas porque definitivamente no podemos permitir que en centros de educación superior como la Universidad Central se ve en estos casos, en donde se muestre tanto irrespeto a un estudiante sin ningún... No es justificado, no se justifica por ningún lado. Muchas gracias, Vanessa. Hace un momento tú comentabas que a causa de la pandemia se dio mucha deserción escolar, sobre todo en niñas. Entonces, esto forma parte de una de las tantas violencias a las que se enfrentan mujeres, niñas y adolescentes en nuestro país. Pero también está esta que durante la pandemia aumentó de manera exponencial la violencia doméstica, que es otra de otro tipo de violencias a las mujeres, y también los casos de femicidio. Esto fue sumamente alarmante. A nivel de partido político, ¿qué medidas manejan para erradicar la violencia en estos casos, en lo que es violencia doméstica y lo que son femicidios? Creo y pienso que ahí juega un papel muy importante el sistema judicial. El sistema judicial debe acercarse muchísimo más a la realidad que estamos viviendo las mujeres, que viven las mujeres en muchos lugares de nuestro país. El sistema judicial debe responder de una manera mucho más rápida a las solicitudes que se hacen, a todas las denuncias que se ingresan diariamente por temas de violencia doméstica. Esto es algo que es una penosa realidad en nuestro país y que muchas veces se lo acuñamos solo a los sectores rurales, cuando es una realidad que se da tanto en las ciudades como en los lugares más alejados del país. Y frente a esto, la alternativa que tú tienes como mujer, como afectada en este caso, es si es que lo llegas a hacer, porque muchas mujeres tienen miedo de denunciar, mucho miedo de denunciar por esta estructura machista que también se maneja desde el Estado y que no permite que los trámites, en este caso, en las fiscalías, en los juzgados, avancen correctamente y que muchas veces no se crean las versiones que dan las compañeras y que se asuma que no son ciertas o que no es verdad o que hay prioridades que tal vez para el Estado son más urgentes, pero eso debe cambiar y eso es una reforma a la que también hay que atender desde la Asamblea para ver cómo se priorizan estos trámites y cómo se gestionan de una manera más rápida para que los que violentan a las mujeres no queden impunes, no lo vuelvan a hacer y que no termine esto en un caso de femicidio, porque vemos que las actitudes son reiterativas en muchos casos y eso termina lastimosamente en estas tragedias que en estos tiempos no deberíamos vivirlos, que deberíamos tener en realidad un enfoque de convivencia mucho más amplia en el sentido de vernos como diferentes, pero como complemento también mutuamente y de ahí respetar las individualidades de cada uno y seguir trabajando, pero hay que darle los recursos a las mujeres también para que puedan denunciar esto, para que pierdan el miedo, y ahí también está la asesoría legal, que es sumamente importante para que se pierda ese miedo y para que se rompa con estas estructuras de violencia que se generan desde el Estado al no aceptar las denuncias que se presentan y no canalizarlas de la manera adecuada. Eso hay que hacerlo también, es un trabajo que tiene la Asamblea Nacional, importante reformar cómo está la estructura en este momento del Poder Judicial. Muchas gracias, Caterine. Y bueno, hablando también de la pandemia, no solo se visualizó casos de violencia, sino también casos de corrupción en el gobierno y en la propia Asamblea Nacional. En ese caso, ¿cómo se lograría restaurar la fe de los ciudadanos en el Poder Legislativo? O, en otras palabras, ¿cómo hacer política con responsabilidad y decencia? La responsabilidad y la decencia yo creo que es algo que cada ser humano debe, viene formándose durante toda su vida. Lastimosamente hay que reafirmar que hay una crisis de estos valores también, hay una crisis de esto y hay que aceptarlo, pero más allá de eso, es muy importante que el sistema como está configurado en este momento cambie absolutamente, necesita una reforma porque los viejos partidos políticos tradicionales deben dar paso, como decía hace unos minutos, a las nuevas generaciones, deben confiar en que podemos hacer un trabajo que es efectivo, confiar en los conocimientos que tenemos. Hay muchos jóvenes formados en diferentes disciplinas, diferentes áreas, que darían un aporte muy importante a la construcción, hacia el desarrollo de este país. Pero lastimosamente las viejas estructuras no permiten ese cambio de visión en la política. Y llevamos en eso muchos años. El sistema democrático ha reafirmado, hay otros problemas ahora que el sistema democrático nos está comenzando a mostrar que confluyen en este sistema político, y es que hay que verlo desde otra manera. La sociedad ahorita está respondiendo a otras realidades y frente a eso hay que tomar acciones. Entonces, pero lo principal es que hay que cambiar cómo está constituido todo. Yo creo que de eso depende mucho, que los jóvenes sigan involucrándose, que los jóvenes sigan asumiendo la política como algo diferente, no algo que solo genera malestar en la sociedad, sino que puede en realidad ser lo que es en sí, que es el servicio, ponerse al servicio de la gente, es ponerse al servicio del pueblo. Eso creo yo fundamentalmente, y lo otro siempre ser leal a los principios que uno tiene y confiar en el conocimiento, y sobre todo dejar los individualismos personales para en serio trabajar por el bien común de las personas que finalmente están en, nosotros estamos en cargos que son transitorios. Deberíamos dejar una política que solo pueda marcar el paso a seguir, y pues la política pública debería seguir fluyendo de una manera natural sin afectar a los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias, Caterine. Y bueno, en torno a esta situación que hemos conversado sobre los casos de corrupción, ha sido como un motivo, o es un motivo, es más, para que la misma ciudadanía ecuatoriana quite credibilidad a sus representantes o a sus futuros representantes. En ese caso, como ya bien se habla en estos días, hay indecisión por la gente aún no tiene claro por quién elegir. En ese caso, ¿qué les diría a esas personas que de alguna manera se encuentran, no saben por quién elegir, por esa situación de que, y ahora, qué pasará porque no creo en tal o cual candidato? Primero, creo que hay que hacer un ejercicio de reflexión interna. Es fácil poder, digamos, presentarme aquí y decir voten por tal lista o por tal, porque yo tengo la mejor propuesta o porque el otro tiene la peor propuesta, y no creo que se trata de eso. Primero, creo que se trata de analizar si las propuestas de los candidatos pueden ser cumplidas, cuáles son los objetivos que se están planteando, cuáles son los recursos que se van a tener para esto. Creo que hay que ser muy objetivos en nuestra reflexión. Yo definitivamente pienso que si queremos también un cambio en cómo está el sistema político en este momento, hay que comenzar por el cambio que nosotros podemos generar. Y ese cambio es acercarnos un poco más siempre a ver cuáles son las propuestas, hacer las lecturas necesarias de cuáles son las propuestas. Lo otro es pensar que se va a acabar la corrupción de un día para el otro. Yo no digo que vaya a ser así, pero yo sí creo que debemos ir quitando del escenario político a las personas que, no sé, la expresión que utilizar, descaradamente después de cometer algunos actos de corrupción vuelven a estar en las papeletas, y como sociedad lo aceptamos. Creo que esas cosas deben cambiar. Para frenar la corrupción debemos frenar esas cosas, porque no es posible. Hay tanta gente preparada que puede asumir sus cargos, que está mucho más comprometida con la sociedad, y no puede ser que tengamos a los mismos como Abdalá Bucaram, o sea, por referirme solo a uno del que conocemos la historia, del que sabemos cómo afectó a nuestro país, por no hablar de otros. Pero eso debe ir cambiando, y eso también se cambia en el seno de nuestras familias, de nuestros entornos, de ir analizando con más criterio y más detenimiento cuáles son las propuestas y cuáles son los escenarios políticos que se nos plantearían a futuro de no tener buenos gobernantes en estos años que son tan complicados, y en un año que de verdad va a marcar la diferencia entre una economía estable o una economía que en realidad vaya decayendo más. Muchísimas gracias, Caterine. Nos quedamos con tus palabras. Hay que reflexionar y sí, hay que seguir en base a esta reflexión sacando a muchas personas que no le han hecho bien a la política de nuestro país y renovar la fe de la gente. Muchísimas gracias por estas reflexiones, por haber contestado nuestras preguntas, por haber estado en este espacio, y las puertas siempre están aquí abiertas en la Latitud No Violenta. Te deseamos muchísima suerte en este proceso electoral y bueno, creo que va siendo tiempo de despedirnos, creo yo. Muchísimas gracias, Caterine. Muchísimas gracias a ustedes. Yo siempre quedo muy agradecida por estos espacios que muchas veces no se dan para los candidatos que somos poco conocidos y que en realidad los medios tradicionales solo enfocan a los, digamos, a los que están encabezando las listas, pero que nosotros también tenemos propuestas que son interesantes y qué bueno que hay estos espacios para proponerlas y para conversar. Muchísimas gracias a ustedes. Yo también me despido y también vuelvo a redundar con las palabras de Caterine. Muchas veces los ecuatorianos y ecuatorianas solo nos centramos en conocer bueno, si es que se puede llamar conocer, pero nos centramos en ver a los mismos políticos y muchas de las veces invisibilizamos a nuevos candidatos que se encuentran dentro de nuestra democracia. Entonces, eso es importante. De esta manera, yo también me despido. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Caterine, por estar con nosotros. Gracias, chicos y chicas, y nos reencontramos en una próxima transmisión de La Latitud No Violenta. Muchas gracias, gente linda, que están ahí al otro lado, que nos han visto en nuestro Facebook Live. Recuerden que también pueden escuchar este programa la próxima semana en la radio CCE. Y bueno, yo fui Rosana Ayabaca, les envío un abrazo de paz, fuerza y alegría para todos. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.